esa promesa que me hiciste una mañana. ¡Pobre chica! ¡Pobre tu cuerpo! Recuerdas que me juraste y me abrazaste hasta morir. Ahora te quieres ir de la mano de un amigo. Y todo lo prometido en el aire se esfumó. ¿Por qué cara me tomaste? ¿Crees que vivo dormido? ¡Pobre chica! ¡Pobre tu cuerpo! Después que te di con él, yo mucho antes me enteré. ¡Yo hice! Que tú la estabas buscando. Le dije que siga el juego. Quiero ver que me dirá ese fuerte. ¿Cómo dice? Porque mi amor es fuerte. Que me hiciste una mañana. Recuerdas que me juraste, me abrazaste hasta morir. Ahora te quieres ir de la mano de un amigo. Y todo lo prometido en el aire se esfumó. ¿Por qué cara me tomaste? ¿Crees que vivo dormido? Después que te vi con él, yo mucho antes me enteré. Que tú la andabas buscando. Y le dije que siga el juego. Quiero ver qué me dirá. ¿Cómo dice? Porque mi amor ¡que se cuente! ¡No se oye! Grábate en la mente lo que ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y dónde están las palmas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y dónde están las palmas? ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmitas! ¡Arriba esas palmas! ¡Todo el mundo bailando! ¿O están cansados? ¿Quieren cantar? ¿Quieren cantar? ¿Seguros? Vamos a repetir una canción que le vamos a enseñar y creo que se la sabe. Ahora sí, todo el mundo me ayuda a cantar, dice. Te quiero. ¡Alegría! Te amo. Me muero. Por tu amor, dice fuerte. Te quiero. ¡Alegría! Te amo. Me muero. Por tu amor. ¡Alegría la palma! ¡Hey! Con mucho cariño. Esa mojada y esa lágrima de amor, se nota que no estás enamorada. Yo no sé por qué te casarás. ¿Cómo cantas? Se nota que no estás enamorada. Yo no sé por qué te casarás. Dice fuerte, vamos. Tu tarjetita me está matando. Tu tarjetita me hace sufrir. Tu tarjetita me está matando. Me hace llorar. Saltando. ¿Y cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Venga. Te gusta. Te gusta. Te gusta. Tu tarjetita me está matando. Tu tarjetita me hace sufrir. Tu tarjetita me está matando. Yo, y te gusta. Te gusta. Alright. Hay alguno aquí que sepa bailar como Luis Miguel, ¿no? Sí. Hay un buen día, lo puede hacer muy bien. Venga, Oscar. Lo vas a subir acá. Sí. Allá, a la derecha. Venga, enano. Con Luis Miguel. ¿Eso estuvo bien? ¡Hagamos uno para adelante! ¡Para adelante, sí! ¡Para adelante! ¡Gracias! ¡Arriba las palmas, todo el mundo! ¡Arriba esas palmas, todos! ¡Vamos a cantar! ¡Él me va a enseñar! ¡Todo el mundo cantar con alegría, dice! ¡Atención, todo el mundo me ayuda! ¡Y esto dice así, vamos! Me está matando tu tarjetita. ¡Usted! Me hace sufrir. Más fuerte. Otra vez. Tu tarjetita me está matando. ¿Cómo dice? Tu tarjetita me está matando. Vas a aprender. Tiene girando un movimiento a la cabeza y los pies. Todas las chicas son el loco. hacer. Ese ritmo tú vas a aprender. Vas a aprender. Viene girando un movimiento a la cabeza y en los pies. Estamos esperando lo que está sonando. Engancha el ritmo y vamos a bailar. Esa cumbia va a apasionar. Salta de un lado para el otro sin parar. El nuevo milenio tú disfrutarás. En toda la radio nos escuchará. Esa cumbia va a apasionar. Salta de un lado para el otro sin parar. ¡Déjate la mano arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! También los brazos y vamos a saltar. ¡Ese! Para atrás, toda mi gente va a gozar, saltando un lado para el otro sin parar, su movimiento es un cariño bailar, paso para adelante y otro para atrás, toda mi gente va a gozar, saltando un lado para el otro sin parar, su movimiento es un cariño para bailar, saltando, saltando. Con ese ritmo tú vas a aprender. Vas a aprender. Tu cuerpo viene girando, un movimiento a la cabeza y los pies. Todas las chicas van a enloquecer. A la vez. Con ese ritmo tú vas a aprender. Vas a aprender. Tu cuerpo viene girando, un movimiento a la cabeza y los pies. Estabas esperando lo que está sonando. Y que echando y vamos a bailar. Esa cumbia va a apasionar. Saltando un lado para el otro sin parar. El nuevo milenio tú disfrutarás. En toda la red nos escucharás. Esa cumbia va a apasionar. Saltando un lado para el otro sin parar. Mueva la cintura muy sensual. También los brazos y vamos a saltar. ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Baila hasta el final! Un paso para adelante y otro para atrás. Toda mi gente va a gozar. Saltando un lado para el otro sin parar. Su movimiento es un tánico para bailar. Un paso para adelante y otro para atrás. Toda mi gente va a gozar. Saltando un lado para el otro sin parar. Su movimiento es un tánico para bailar. Un paso para adelante y otro para atrás. Toda mi